Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. La pregunta en Panorama de lunes se refirió precisamente al día. Hoy es lunes, ¿qué te podría poner de mal humor? Preguntamos. Hubo muchas respuestas. La más ingeniosa y natural fue precisamente eso, que es lunes. Luego el programa derivó hacia otros temas, el de los ricos fue uno de ellos. Comenzamos por la boda de Larry Page, fundador de Google, quien a los 34 años de edad forma parte, según Forbes, de la lista de los 10 hombres más ricos de los Estados Unidos, con 20 mil millones de dólares en su haber. Se casará el sábado con una muchacha a la que conoció hace un año, y ha alquilado dos islas para la boda, una de ellas, Naked Island, en el archipiélago de las Islas Vírgenes, donde se efectuará la ceremonia propiamente dicha. La otra, Virgen Gorda, para alojar a sus 600 invitados, entre ellos los Clinton y Bono, el cantante de U2. Caímos enseguida con los millonarios rusos, productos de la amistad con el poder privatizador. De acuerdo con una nota de Marina Lapenkova, corresponsal de France Press en Moscú, cansados del lujo cotidiano, los millonarios rusos buscan hoy placeres más exóticos, como presentarse en un escenario, ir tras las huellas de Alejandro Magno en Afganistán o disfrazarse de músicos callejeros en Italia. Alexander Sokorin, presidente de la sociedad Planeta Bowling, confiesa que es difícil encontrar algo que nos excite. Ha festejado su cumpleaños corriendo en motocicleta a 200 kilómetros por hora. Ha descendido de un helicóptero con esquíes y ha saltado en paracaídas. Ahora sigue a caballo las huellas de Genghis Khan y dice que el lujo no es el brillo de los diamantes, sino los momentos inolvidables que vivimos. Empresarios, diputados, funcionarios y mujeres ricas gastan hasta 10 mil dólares por noche, según Sergei Gniasev, presidente del Club Lúdico, para pasar una noche en Moscú como meseros, taxistas, vagabundos o prostitutas. Esto tiene mucha demanda porque, según Michel Gorshihin, director de la Russian Event Company, llevar 150 invitados en avión para una fiesta ya no les emociona. Ahora los ricos quieren disfrazarse de pobres o jugar a la guerra. Hay quienes han pagado 25 mil dólares por pasar algunas noches en las montañas de Afganistán buscando las huellas de Alejandro Magno, y otros han gastado cantidades semejantes para disfrazarse de músicos callejeros en Italia. Exponíamos en mi programa Panorama del Lunes lo que el cable decía. Bueno, tratábamos el tema en tono de broma, como quien relata algo divertido. Y entonces recibimos un mail de una radioescucha, Mara Minerva Cruz Anaya. A mí me pone de malas ver que hay tanta gente estúpidamente rica con montones de dinero como para arreglar muchos problemas en el mundo. Nadie en este mundo merece tener tanto si es tan idiota como para gastarlo en ser limosnero o mesero. Si quieren probar la experiencia, que de verdad se queden jodidos, a ver si se les quitan las ganas de andar experimentando con las vidas de los que somos unos pobretones. He pensado en los motivos de Mara y obviamente tiene razón. Ya de por sí resulta grotesco tomar a broma las diferencias económicas abismales que hay en el mundo, para encima tolerar que a los ricos ya no les baste con ser ricos y que ahora quieran vivir además la experiencia de ser pobres a plazo fijo y con boleto de regreso. Es decir, aceptar como normal que no vean la pobreza como un mal a remediar, sino su próxima experiencia, algo divertido y emocionante que se hizo, como todo lo demás, precisamente para ellos, para que logren combatir por un día o por una noche su distinguido spleen de millonarios. Gracias, Mara, por hacérmelo ver. Se trata del monstruo, no de un grupo de payasos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.